acompaña lo que es este el niño Nintendo, el fanático de Hyrule Warriors, Armandito. Hola, buenas noches. Y tenemos a un invitado, un newcomer, tenemos a Dani, que es de los Cinecos. Hola, buenas noches. Me llamo Daniel, algunos de ustedes me conocen ya sea por el mismo chat u otras páginas, Twitter. También me conocen como Lost in House. Pues, espero que tengamos un programa agradable esta noche. Exacto. Me lo conocen por tweets como de... no sé qué tipo de tweets, pero lo conocen aquí ya de... ya es conocido, ¿no? Ya soy enemigo público. No, el enemigo público no está en el chat. Luego se enoja por lo del chocolate. Ah, bueno. No tenemos temas. Hoy va a ser un podcast muy improvisado. Pero bueno, podemos hablar de, no sé, lo mismo de siempre. El cacahuatazo. Amigos. La señora de la tiendita. Gordas de morado. Armando y sus mamadas. ¿Yo qué? Yo y mis condones. Yo y mis condones, mamá. Güey, ¿compraste condones? No. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo voy a comprar algo para no usarlo? Ni que fueran juegos, o sea, no. Si compras amiibos que no los usas, que compres condones, pues casi viene siendo lo mismo. Pues quién sabe, los colecciona. La cajita. ¿Tiene esa colección de condones? Hay unos que tienen cajas, ¿cómo se llama? Especiales, ¿no? Temáticas, o no me acuerdo si eran cigarros o Axe, los desodorantes Axe, que ya ves que también vienen así ediciones especiales. Y ves al niño, ¿cómo se llama este tipo de persona? Al Toretto. Ajá. Bueno, ese fan de que tiene todas sus latas de Axe, todas usadas, pero las colecciona, ¿no? Ah, es como el típico güey que también colecciona sus latas de sus pedas, ¿no? Todas las latas de cerveza y de tequila y de cosas de... Las botellas. Ay, son de lo peor porque vas a sus casas y cada una tiene una historia. Ah, sí, de... Esta lata me la chuté cuando conocí a una chica y me cambié el nombre por el nombre de Juan Manuel. Esta es la de tequila con la que atropellé un tipo y me salí con la mía. Y los federales me persiguieron. No mamadas. Pero bueno. ¿De qué quieren hablar? Es un viernes igual. A mí no. Es un viernes. Nos dice Danister que junta botellas de cerveza. Ups. Pero nos cae bien. Pues bueno, como todos saben, ya Armando, ya... ¿Qué pasó? Todos sabemos que te hipeaste un poquito con con el DLC de Shovel Knight. Plague of Shadows. ¿Qué tal está? No lo he jugado tan seguido. La verdad es que no he tenido chance de jugarlo. Ni yo. O sea, todo el hype y nomás pude jugar lo que fue el tutorial y el primer jefe. Pero debo decir que es un juego completamente diferente a Shovel Knight. Y pues es totalmente gratis, o sea, y creo que para todos los que les interese, pues es un extra más de Shovel Knight, pero debes de jugarlo primero. O sea, yo les recomiendo a todos que primero jueguen la versión original de Shovel Knight para que se familiaricen con los controles, con el mapa, con las mecánicas, porque una vez que juegas con este personaje de Plague Knight, pues tus armas son bombas, son pociones explosivas, entonces tú para hacer un triple salto tienes que dejar oprimido el botón de ataque. Cargas este ataque y en el aire lo dejas, lo sueltas y haces como un doble salto. Y pues todo esto le da una dificultad extra a todo el platformer. Digo, por lo que jugué, pues los mapas son casi idénticos al original, pero sí tiene áreas extras para este nuevo gameplay que tiene el juego. Y pues yo solamente veo que le están dando buenas calificaciones, o sea, excelentes. Te digo, es un juego completamente nuevo, gratis. Le agrega mucho material, tanto jugable como de gameplay, porque con Shovel Knight nomás podías modificar, creo, tu armadura, de que hacías doble, recibías menos daño, ganabas más dinero, o sea, cosas de ese tipo. Y con Play Knight ya es un sistema más complejo de mejoramiento de armas, porque puedes hacer que descienda más lento después de un salto, o que una bomba explote 2 segundos después de haberla lanzado, y esto pues cambia mucho tu ritmo de gameplay y cómo manejas los niveles. Sí, de lo poquito que he jugado este Shovel Knight, la verdad se siente demasiado diferente. Me agrada ese asunto, pero pues no he tenido tiempo de jugarlo. Que haya hype, pues sí, sí hay hype, pero no he tenido el chance de probarlo. Por ejemplo, aquí en el chat estaban preguntando si lo recomendamos para Wii U o para 3DS. Ambas versiones son muy muy buenas, sin embargo yo creo que la versión de 3DS sería la más idónea. Y también pues sí, está en otras plataformas ya, ¿no? Ajá. Ah, sí. Creo que ya está en Xbox y PlayStation. Y en Steam. Que de hecho sí, yo creo que lo van a sacar en Ouya. Creo que hasta hoy mismo anunciaron que se van a lanzar a esta consola o plataforma de Amazon, que también la van a sacar. Y pues sí, este DLC es gratis para todas las plataformas. No se tienen que ir necesariamente por las de Nintendo, pero si les gustó el juego y les interesa, pues también viene la salida del amiibo de Shovel Knight, que se espera que salga en noviembre, diciembre. Y pues también para el siguiente mes de octubre o noviembre, creo que en octubre. En octubre sale la versión física del juego de Shovel Knight. Y pues pues las voy a conseguir otra vez. ¿Otra vez? Y para no jugarlos. De hecho, el amigo, hablando de amigos, si recuerdan que hace 15 días había hecho una preventa en vivo mientras hacíamos el podcast de Zero Suit Samus, y puedo presumir que sí me llegó el pinche amigo. ¿Te llegó en buen estado? Sí, no mames, me llegó en buen estado. Bueno, llegó en buen estado y aquí ya ya jodí la caja a la hora de abrirlo. Ah, porque estuve leyendo que hubo gente que le llegó bien maltratada y hasta engrapada la caja y esas cosas. No, a mí me llegó bien empaquetado con en una bolsita de las de FedEx, que decía envío urgente, pero me llegó en muy buen estado. O sea, hasta eso no tengo broncas, pero de lo que había leído en grupos de amigos es que querían hacer una demanda de Mixup a Profeco, porque los paquetes habían llegado en mal estado. Pero ahí ya no tiene nada que ver Mixup, ahí ya tiene que ver FedEx. La paquetería, ¿no? La paquetería. Sí, porque yo también he visto así gente que sube fotos de... Igual como tú, que hicieron el pedido por FedEx de urgente, e igual les llegaron todos maltratados, igual engrapados, rotos del cartón, o sea, ya casi abiertos. Y luego, ¿cómo lo van a revender a $900 y ya no pueden? O sea, no, Si les sacó no, el negocio. Visto que hay gente que está vendiendo el paquete del 3-pack en 1700 pesos del, todo el asunto. Entonces, están del retropack. El precio. Del retropack. De... Sí, de Duck Hunt, Mr. Game & Watch y... Y ya, ¿no? Rob. Son... No sé, yo nada más sé que está Game & Watch y... Dot Hunt, no sé si existe el tercero. Sí, falta no, Rob. No lo ubico. No, no lo ubico. El no, robotcito no, ese. No existe. No, creo que no. ¿No existe? ¿Son los papás? Pero no, nada más conozco esos dos: a Game & Watch y a Dot Hunt. El tercero, como que nadie lo quiere, la verdad. O sea, ¿para qué es? ¿Para qué le decimos que no, sí, sí? Sí, fíjate que yo al principio tampoco lo quería. Y desde que salió en Smash Bros, pues tampoco fue así uno de mis personajes que tú digas, ah, favorito, ¿no? Pero así como que le fui agarrando, no sé, cariño o algo así. Pero solamente por ser parte de lo que fue Smash. Nintendo los 80s. No, más que nada por Nintendo los 80s, pero personaje de Smash, no. Igual con Duck Hunt, o sea, solo porque ese sí me gusta mucho en Smash. El juego no tanto, pero en Smash sí me gusta mucho. Y pues el amiibo sí está muy bonito. Sí, de hecho sí. Tú lo pediste, ¿no, Armando? Sí, batallé mucho para pedirlo después de 5 o 6 horas de estar refrescando la página para que me saliera a comprar. Y ya. Lo compré y creo que fue ayer, antier, que ahí mismo en la página de Gamers en Twitter, si de todos modos si lo compré por Mercado Libre, ellos me iban a mandar el paquete hasta el 25 y me dijeron que sí, hasta el día 25 de septiembre se libera el paquete. La bronca bueno. Va a ser si van a cubrir completamente el stock que están haciendo de esa preventa. Pues supuestamente dijeron que iban a traer como 8,000, quién sabe, o sea, pues son rumores, siempre son rumores, ¿no? Pero de 8,000 piezas a México, y pues ahora están saliendo más números en Estados Unidos de que van a llevar, no sé, 26,000 Captain Falcon de Toys R Us, otros 12,000 Lucarios a Toys R Us, o sea, números muy grandes, pero pues que todos sabemos que se van a acabar en 2 horas. Entonces, sí, de hecho se me hacen muchísimos, porque igual Dr. Mario y Ganondorf soltaron los números de unidades, y se me hicieron muchos, porque cuando salió Dark Pit, recuerdo haber visto en grupos que solo hubo 700 para México. Igual con NES, creo, con 500 unidades, 500. ¿No? Tenía entendido, ajá, que habían quedado 800 piezas aquí en México. Sí, o sea, como... sido de Lucina y Robin? Pues de Lucina y Robin eran como cuatro amigos por tienda, ¿no? De cada uno. Ajá. Eran 4 por tienda. Sí, Y sí, pues te digo... Por ejemplo, con Liverpool, que tuvieron exclusivos Dr. Mario y Ganondorf, que tú dices de que... Y que ellos mismos dijeron, pues nomás vamos a traer 4,000 y 2,000. ¿Sí era así? Unidades. Y pues te metes a grupos de amigos que son 6,000 personas. O sea, ni a un grupo de amigos se ajustan esos números. Oye, fuera de las personas que compran uno para cada uno, los revendedores, los que compran como 10. Pues te digo, pues cuando salió la preventa de Zero Suit Samus y de Captain Falcon en Walmart, pues duraron casi toda la mañana del día y del siguiente, y pues quién sabe cuántos habrán comprado, o sea, ya no supe si empezaron a hacer cancelaciones, pero yo creo que sí hubo varios que compraron de 10, 20. Entendido que sí, porque así continúa. Porque sí, sí compraban de varios, porque yo el mío lo escogí para que lo recogiera yo en sucursal. Y cuando fui, pues los tenían en un mueble todos, como unos 100 amigos de Samus ahí, porque creo que todo Guadalajara la mandaron a esa sucursal. Y venían separados en filitas, y me tocó ver a un chavo que se llevó 4. Obviamente en preventa, pero sí, el sistema no se los rechazó. No, te digo, agarran de donde sea. Igual yo creo que sí lo hicieron con Dr. Mario. Bueno, no te creas, con Ganondorf, porque creo que todavía hay Dr. Mario. Y lo que me da risa es de que del caso de Olimar, que fue exclusivo de Sunburst, y para que Sunburst te haga envío gratis, pues tiene que ser más arriba de 300 pesos. Entonces mucha gente lo que hizo fue pedir un Kinder sorpresa de 8 pesos, un chocolate, pues para que el sistema lo agarrara arriba de los 300 pesos. Pero a muchos les cancelaron a Olima y nomás les mandaron el Kinder sorpresa. Yo estaría más emocionado cuando llegue mi paquete con el Kinder que con el amigo. Y pues me da risa de que suben sus fotos de que no, pues Samuel solo me mandó mi Kinder sorpresa y yo quería el amigo. Y todos tristes. ¿Tú qué sabes qué tal si el amigo estaba dentro de la cajita Kinder? Pues sí, pero como el chavo no abre nada, pues yo creo que ya se lo regaló a alguien más. Pues sí. Estos muchachos que dicen que coleccionan pero tienen todo cerrado, que porque supuestamente si lo abres pierdes el valor. Váyanse la chingada, cabrones, al final se van a morir, no van a disfrutar el pinche plástico. El pistolón de Samus, puta madre. Creo que me quedo el saco. Yo ya abrí todo, amigos, pero conservo las cajas. Pero sí, o sea, no hay nada más satisfactorio que sentir el pistolón de Zero Suit Samus o tocarle la nariz directa a Pac-Man. O sea, sentir el peso de los picos de Bowser, que tú dices, es niños de 6 años, pero te pican de madre sus pinches cuernos. O sea, sí. No me arrepiento de abrirlos. No, la verdad no. De hecho, ahorita estoy agarrando a Samus y a Zero Suit Samus. A mí, yo por ejemplo, yo soy de las personas de coleccionar y tener todo abierto. Si la verdad, si uno se dedica a coleccionar y lo tiene cerrado, no mames, chingada madre. No mames. Bueno, es que pues también no. Intenciones, porque hay gente que ahorita los compra, estaba a esperar un tiempo y los va a revender como en 2 años, y abiertos pues no les sirve de nada. Pues sí. Bueno, ya es pedo de la gente. Una vez tuve una discusión de lo mismo con lo de los amigos, de que, ay, ¿por qué los abres y no los usas? O de, ay, ¿por qué los tienes cerrados? O sea, están bonitos, pero no es para que estén adentro de una prisión de plástico, mejor abre los carnal y todo ese asunto. O sea, son discusiones que es meterse en otras ondas, porque yo tengo un amigo, bueno, el hermano de un amigo se dedica a coleccionar juguetes de Transformers de los 80, y tengo entendido que tiene creo que la cuarta colección más grande aquí en México, y sí tiene algunos cerrados, y como él sí está metido en un mercado ahí, sí cambian bastante los precios, y como es un coleccionista, hasta creo que su cohabitación lo tiene con aire acondicionado para preservarlos y esas cosas, y sí comenta que, por ejemplo, un Optimus Prime, por así decir, del 89, abierto lo andan en venta como en $100, pero sellado se dispara como a $1,500 o algo así ridículo, me dijo una vez. Sí, así son. Pues así son con casi todas las series de juguetes, ya sea, como dices, Transformers, Star Wars, G.I. Joe, Batman, Tortugas Ninja, Pues sí, todo el material sellado o mejor preservado pues va a costar más. Pero estamos de acuerdo de que esos juguetes se fabricaron hace 25 años, hace 30 años, sí, 40. Bueno, ya no 40. Los hacen esos. Ajá, exacto, o sea, ya dejaron de producirse. Y pues los amigos son del año pasado, o sea, no es de que se... No es un producto de que ahorita valga el quíntuple. Pero por la nube de demanda, de oferta y demanda, pues el precio se sube. Sí, eso sí. Pero te aseguro que... un ejemplo típico. Ajá, pero te aseguro que dentro de 20 años ni sellados, pues van a haber muchos. ¿Por qué? Porque mucha gente le entró. Lo que me estaban comentando hace rato de que el precio obviamente de consola retro, de artículos retro, suben de precio por obviamente lo mismo, por las pocas unidades. Por ejemplo, el Game Boy Micro fácil, ajá, están dejando caer en 800 pesos por lo mismo de que supuestamente son pocas unidades los que tienen. No son pues también en juegos como Shantae. Ah, sí, Shantae. Por cierto, un saludo a Gaby. Que donde quiera que se encuentre, le extrañamos un buen. Te extrañamos, capitana. Recuerden que podemos hacer una patoaventura. Vámonos todos a Tlaquepaque a buscar a Gaby. Yo les doy asilo, sí, vivo cerca. Yo me llevo la troca y troca norteña, fierro pariente y con Tokio. Dale con Tokio. Cerramos calles. Damos el grito .2.0. Bueno, hablando de 2.0. Vamos a rola. Ok. Sí, está bien. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hombre es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris. Y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola. Que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí. Devuélveme todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven, que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. Me entuvo a carcajadas el Shantae 3. Sí, No me enseñaste de Punished Italia, coproductora de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Uy, yo quiero lanzar la pregunta de que por qué Kojima le gusta a Talía. No sé, güey, la neta, es un gusto culposo de Kojima que le guste Talía. Y lo peor de todo, Talía le respondió a Kojima pa' que te cuadres. Muchas gracias, ¿no? O sea, dijo, ah, pues gracias, chido. Pues podemos estar de acuerdo que Kojima es un hombre extraño. Sí. Bueno, eso sí. Pues, ¿alguien tiene ¿cuántos años extraños este Kojima? ¿Cuántos años tiene? O sea, creo que ya está en la crisis de los 40, algo, ¿no? Creo. No, pues ya le llovió el vato. O sea, ya nomás anda, pues, nada, es Kojima, anda de fiesta. Un saludo a Kojima, que no nos escucha, pero pues, aquí también somos medio fans de Thalía, de la trilogía de las Marías. Que bien podrían haber sido la trilogía de las Marías pre-Big Boss. La trilogía de las Marías podría ser canon en la historia de Metal Gear. Me cae de madre. Hay que hacer una storyline basada en eso. Solid María, Liquid María, Solidus María. Todo encaja si le metes a Talía Metal Gear. Porque tienes tres Talías, tres Marías, María Mercedes, Marimar y María la del barrio. O sea, María la del barrio. Todo concuerda entre Marías y Snake. O sea. Y de voz Talía tal cual con la cara. Sí. Ya dejando un poquito el mame de Kojima y Thalía. No sé si les ha pasado que uno espera un juego así hiper chingón, que dices, no mames, voy a hacer Day One, y a la mera hora te están ensartando de que no, pues lo siento, joven, lo retrasamos. ¡Pum! Retraso sin previo aviso. Y yo que ya había hecho la preventa y la tienda no me lo va a regresar y me lo va a poner en mi cartera digital, pero lo tengo que gastar de huevo con ellos y voy a Profeco para que me lo den, pero no me lo quieren dar. Punto. O te lo desaparecen. Me lo desaparecen, sí, cierto. Sí, bastantes veces sucede que te hypeas, dices, ah, sale para este año, hasta compras la consola para poder disfrutarlo y ni Yo más, te tienes que hice esperar eso. 2, 3 años más. Yo hice eso al principio de este año porque pensaba que iba a salir Zelda Wii U. O sea, Uy. igual, yo compré el Wii U pensando de que ya a mitad del año ya va a salir Zelda, ¿no? O dije, nah, pues los Zelda salen cada noviembre. Entonces, yo ya me estaba preparando. O sea, no estoy diciendo que me arrepiento de comprar un Wii U, pero fue mi motivo para comprarlo. O sea, no te arrepientes, pero en cierto modo te engañaron con o la idea para lo que lo querías, pues no se cumplió. Sí, o sea, mi prioridad en ese momento que lo compré era, voy a jugar Zelda Wii U. Pero no. En cambio, nos van a dar dos Hyrule Warriors antes de que salga Zelda Wii U, que es un Toque os. momento. Bueno, no dos, nos van a dar el de 3DS, pero Ah, junto con okay. el de Wii ya quedó registrado en la historia de los videojuegos de que antes de que saliera Zelda Wii U están dos Hyrule Warriors y Zelda vestidos, que también ese sí lo voy a comprar. Pero pues sí, to todas las expectativas, todos nuestros sueños, esperanzas y pues nuestra vida orientada hacia un juego que esperábamos desde hace 10 años, retrasado. ¿Por qué? Quién sabe, pero retrasado Como The hasta Last ahí. Guardian, hijo. Como The Last Guardian. Yo hice mi preventa en Blockbuster en el 2009 de The Last Guardian. Va a cerrar Blockbuster, se retrasó otra vez The Last Guardian y quién sabe dónde quedó mi preventa de hace 7 años. Pues Ocho. quedó mucho a la chingada tu pinche preventa, porque no mames. No mames, güey. 99 pesitos. Por ejemplo, el Final Fantasy Versus 13, que iba a salir para Play 3, decían, ah, como en 2 años sale. Pusieron la preventa, tengo un conocido que la hizo. Ya el juego desapareció, la gente no sabía si existía, si no existía. Se rumoraba que iba a cambiar de generación, como 3 años que no pasó nada. Mi amigo se olvidó que hizo la preventa. Anunciaron que para Final Fantasy se va a convertir en Final Fantasy 15. Va a la tienda. Y en el sistema ya no existía su preventa porque cambiaron como 3 veces de sistema en los años que esperó. Lo mismo pasa con ay, qué pinche juego. Ah, pues el Inafune, ¿no? La gente que apartó My Little Number Night en Game Planet y se llevó la noticia de que no, pues lo retrasamos, joven. Digo que muchas veces, pues todo esto es externo de las tiendas, o sea, todo viene del que está Sí. haciendo el juego. Pero pues sí, te El enojas desarrollador. con el desarrollador, te enojas con la tienda, te enojas con el desarrollador, o sea, te enojas con todo el mundo, Contigo mismo, con la vida. con Dios, digo, con Diosbaldo, Con Shrek. con Con Shrek, así Shrek. tenemos Shrek. Con Dio. Con todos. Con Peña Nieto. Pinche Peña. Como siempre le Sí, eso del queremos echar retraso es muy malo. Bueno, depende del título. Porque Pero sí. pues ayer nos dimos cuenta, bueno, nos vimos con la noticia de que Star Fox Zero lo iban a retrasar. Y pues Retrasado. depende también, ¿no? Por ejemplo, el retraso puede ser bueno, como en el caso de Star Fox Zero. O puede ser malo y salir una mamada, como con las jaladas de Inafune. Sí. Pues sí, como hace rato les comentaba cuando estábamos fuera del aire, hace muchos años Miyamoto dijo, tiene una quote, que si un juego se retrasa siempre es para que mejore, para que se perfeccione. Y pues no creo que siempre aplique, porque, por ejemplo, creo que el juego más retrasado que ha existido en la historia es Duke Nukem Forever, y veamos qué salió. Una abominación. Ah, Creo maldito que esa cosa iba a salir para vapor. el 64 o algo así. Se retrasó 14 años. O sea, está desde 99. Y eso que al final tuvo un desarrollador bonito que era Gearbox, que nos había deleitado con Borderlands y salió con esas payasadas. ¿En serio? Sí, salió con esas mamadas. Uno pensaría que estaba, que se iba a quedar con, bueno, que iba a haber algo chingón como el Duke Nukem 3D, y al final nos salieron con la jalada. Por eso, niños, no se hipien. Su juego se retrasa porque puede salir una mamada como con Duke Nukem. Igual y Edo ya está reclamando en el chat. O sea, Edo, tranquilo, no reclama. Hijo, tranquilo, por todo reclamas. No mames. Porque no reclama, dice Star Fox, se ve horrible. Mira, Star Fox de Super Nintendo, como te refieres a él por su nombre, dado sus gráficos de hace 22 años, creo que sí, se ve un poco feyito. Pero hay que aceptar que eso fue hace mucho tiempo y que hay que madurar hacia unas nuevas gráficas modernas que tenemos hoy en día. El retraso de Star Fox Zero, como Miyamoto nos dice, fue para que la producción del amiibo de Sleepy Toad se produzca mundialmente. O sea, él dijo, no. Si salía Star Fox Zero, que salga con Sleepy de Bondor. A la chingada todos. Y el Sleepy dorado también. Y de plata. Y plateado. Y con monitos intercambiables. Con... Sleepy estambre. Uy, Sleepy estambre. Ese sí lo compro. Rosita. Sleepy estambre. ¿Qué más? Siendo un poco off topic, y creo que alguno más que uno que otro me va a querer linchar, especialmente Edo, para mí no se me hace tan feo los gráficos de Star Fox. No son impresionantes, pero para... Mira, para decir... con Star Fox Zero, pues obviamente no vamos a poder ver un juego corriendo en un Real Engine 3 o 4. Pero tampoco sí vamos a verlo corriendo con gráficos de Dreamcast. O sea, vamos a buscar el punto medio. Mira, yo en la mañana, justamente eso me estaba comentando Mara, que le mando un saludo. Pues sí, que me está diciendo de que Star Fox 64 en 3DS pues se ve mejor que Star Fox Zero, ¿no? Y pues yo les dije que, o sea, yo pensaba que no, debe de estar de broma, o me está payasando, ¿no? Y pues que estoy viendo videos de comparación, y pues les puedo decir que en el 3DS tiene más... pues no les puedo decir de mejores gráficos o más polígonos, porque pues es obvio que el Wii U tiene más, pero sí tiene más detalles el juego de 3DS comparado al de Wii U, porque por ejemplo veo que van en misiones del espacio y no sé, el 3DS tiene millones de estrellas en el fondo y en el Wii U no ves ninguna. O si en el 3DS en el nivel de Cornelia, o sea, en el agua se ven los reflejos de los disparos o de las naves, y en el Wii U no se ven tanto. O sea, son ese tipo de detalles comparativos que sí te hacen dudar, ajá. Ese tipo de que cuál es mejor que el otro. Pero vamos, o sea, no significa que el de Wii U sea, como dice Edo, un juego de PlayStation 2. No, ese es Hyrule no Warriors. Para tanto. Hyrule Warriors es todo de PlayStation 2. O sea, Star Fox no lo es. Bueno, yo lo que decía, sí, bueno, no es que... No es que sienta, que diga, se ve feo. O sea, obviamente no es lo que el Wii U puede mostrar. Mario Kart 8, pues, le gana muchísimo. Y como está diciendo, quizás el 10. Pero no digo que es un juego como para que la gente reaccione de manera tan negativa. O sea, yo digo, pues está aceptable. A mí lo que me interesa es el gameplay de Star Fox. Sí. Y aparte de mencionar de que, pues todos estos videos comparativos o de gameplay que vemos, pues lo vemos por YouTube. O sea, un video de YouTube nunca va a ser de la misma calidad que uno de corriendo en la consola mismo. Y aparte, pues verlo en la pantalla de una computadora que verlo a una pantalla HD, pues tampoco va a ser igual. y igual a 60 cuadros por segundo, 1080p, o sea, todo esto que se vea en el juego real. O sea, ahí cuando ya tengamos el juego enfrente de nosotros, ya podemos decir si se ve feo, si se ve que si la versión de Nintendo 64 de Star Fox es mejor, que si el ROM de Star Fox 2 en español latino original mexicano se ve mejor que Star Fox 0. Pues quién sabe, solo queda esperar lo mejor, ¿verdad? Pues sí, lo mejor. Mira, vamos a esperar algo mejor en Star Fox Zero, eso sí es cierto. Pero es que, como vuelvo a repetir, no vamos a ver este Star Fox Zero corriendo en Unreal Engine 4. No lo vamos a ver. Pero al menos vamos a ver una pequeña mejora gráfica. No tan sustancial ni tan grande, pero tal vez una mejora gráfica, digamos, aceptable para un título como Star Fox. Aparte, es Platinum Games. Puede hacer bien las cosas o puede dejar los gráficos tipo The Wonderful 101, que aún así se ven aceptables desde mi punto de vista. Ah, y aparte, hablando de Platinum Games, pues también en la mañana estaba viendo spoilers, el easter egg que le metieron a Bayonetta 2 de Star Fox, el Arwing. Entonces, pues sí, también fue esa comparativa de lo que hicieron en Bayonetta 2 a lo que están haciendo ahorita en Star Fox 0. Y pues sí, en Bayonetta 2 esa parte del gameplay se maneja mucho como la versión de Nintendo 64, mientras que la de Wii U, pues tú, aparte de mover la nave, tú mueves la mira. Entonces veo así en gameplay que tú estás arriba en la pantalla, tu navecita, la Erwin, pero tu mira de disparo estaba en la parte inferior. Entonces sí es un cambio de gameplay, pues que yo sí le veo muy drástico, porque pues yo toda la vida he jugado el 64, pero que también estoy abierto a este nuevo gameplay. Sí, es un nuevo gameplay. De hecho, yo como jugué esa parte de Bayonetta 2, la verdad sí se siente muy Star Fox 64 esa parte. Y así es como yo me vine a dar la idea de cómo se iba a ver esto. O se iba a jugar un Star Fox en Wii U. Te permite el título, aparte de cambiarlo como por un control normal y un control con el giroscopio del gamepad. O sea, ese como que esa parte del título de Bayonetta 2, donde manejas el Arwing con el traje de Fox, pues en sí es lo que podría ser Star Fox Zero. Mira, afortunadamente, como dicen, si el retraso lo va a mejorar, adelante. Sí. Y lo mismo dijeron de Zelda Wii U. O sea, pues sí, es un juego muy ambicioso que quieren pues va a ser el gran Theft Auto de Nintendo, ¿no? O sea, hacer ellos mismos el mapa entero. ¿Cómo se llama estos juegos de sandbox? Hacer su juego sandbox de Zelda, de mundo abierto. Entonces, que sí tienen que meterle muchos detalles, muchos personajes, misiones, pues todo lo que es un Zelda y más, ¿no? Sí. Hablando de retrasos, los otros que hubo también hoy, bueno, ayer, Persona 5. Y el de Inafune. Inafune, que creo que en el demo llega. Cada semana se retrasa un día más. Cada vez se retrasa más y el juego luce horrible. Ah, pero qué tal que van a sacar tu anime, tu película live action, tu serie animada, tus peluches, tus títeres, tus juguetes, tus cajitas felices de Mighty No. 9, su amigo Pitero, que va a ser el amigo de Mega Man pero mal pintado. Ya ni sabemos, va a ser el mismo de Mega Man pero tachado la caja. Con ese Mali Number Night, de tanto retraso y de tanta pedidera de dinero, que al final todos nos vamos a dar un tiro de, del título que va a salir. Yo la verdad, desde el inicio, más bien, desde que anunciaron el título hasta ahorita, pinche expectativa se fue a la chingada. Sí. Yo fui backer del Kickstarter original y sí, me arrepiento muchísimo estas alturas. Porque esos $15 los pude haber usado en algún juego mejor o en algún otro Kickstarter. Okay. Como el de Shantae. Y... sí. Sí, el, la cagué. El de... ay, ¿cómo se llama el de Castlevania? Se me fue el nombre. Higarachi. Ah, el de Bloodstain. Bloodstain, Simón. También ese... ese promete mucho como... como... Inafune. Como lo hizo el de Inafune, ¿verdad? O sea, a mí, yo estoy más interesado en Higarachi que Inafune. Pero, bueno, yo no soy de dar, de dar backs. Back, pues sí, fondear proyectos. Porque yo quiero ver el producto terminado. Uh-huh. Este, igual con las preventas de juegos, yo las hago faltando pocas semanas. Pero de que ya es seguro de que ya... de que va a salir el juego, o sea... no de que... como... Game Planet... de que en Tokyo Game Show sacan un tráiler... y al día siguiente ya tienes este... en preventa por $99... que no sabes cuándo va a salir, pero ya tienes tu... tu preventa de... Fire Emblem para 3DS... que ni sabes cómo se va a llamar... ojo, bueno, que ni sabes si van a llegar a América... que ni sabes que van a llegar a América... que ni sabes quién los va a traer, o sea, yo no soy ese tipo de preventas o de fondear este prematuramente hasta ya ver un producto final. Pues es que Kickstarter la verdad es una como jugar la ruleta rusa, porque por ejemplo a mí me salió el tiro para la cabeza con Mighty No. 9. Pero te puede salir un gran juego. Por ejemplo, Shovel Knight fue un juego que se hizo posible gracias a Kickstarter. Sí. Y que de hecho sigue dando material. Bueno, como dijimos al principio del programa, o sea, tienes tu DLC gratis. Van a sacar versión física del juego para todas las consolas. Este, es candidato para Smash. Es candidato para Smash. Para la presidencia de México también ya se está apuntando Shovel Knight. Y pues hay otros que no. Y por ejemplo, veo que aquí Edo también nos recuerda que recientemente Shenmue 3 pues también se hizo por mediante Kickstarter. Aunque pues fue la mitad, ¿no? Ni la mitad, nomás fue como para que Sony dijera, "Ah, sí, te lo financio." Creo que fue el 10% del título en sí lo que pedía de Yu Suzuki para Shenmue 3. No digo que esté mal, pero bueno. No, creo que Higarachi dijo lo mismo de Bloodstained, o sea, él dijo de que ya tengo el 90% de los ingresos con otra empresa, pero igualmente quiero hacer Kickstarter para publicidad, ¿no? Publicidad, estudio de mercado. ¿Cuánta gente sí lo va a querer? O sea, sí, vamos a sacar edición especial de coleccionista $8,999. ¿Quién los va a querer? O sea, todo eso y más. Sí, es un estudio de mercado y aparte te pagan, ¿verdad? Ajá. Porque cuando salió el Kickstarter de Shenmue, no recuerdo quién fue en Twitter que andaba haciendo un rant porque se enteró de lo de que Sony lo iba a financiar. De que podría ser una tendencia, y pues cuando lo dices con lo de Bloodstain, pues sí. Sí es, de que te dicen, solo si nos das dinero va a ser posible. Pero es un proyecto que ya está asegurado, es nomás como para tomar dinero por adelantado. Sí, un préstamo. Es una renta, carnal. Una renta. Brother. Es una renta, brother. Pues sí. Yo la verdad no le tengo mala fe a Shenmue 3, pero pues... bueno, ya es decisión de cada quien del... más bien ya fue la decisión de Sony hacer el asunto del Kickstarter. Desde mi punto de vista sí lo pudo haber financiado al 100%, pero bueno, son chanchullos, son negocios y pues... Sí. Uno no sabe. Solo queda esperar lo mejor después de tantos años de esperar un nuevo Shenmue. Ojalá y este... Y así pase con Half-Life 3. Mira, se... Lo que quiero decir es que tanto como Shenmue 3, si algún día vaya a existir Half-Life 3, nunca jamás de los jamases van a llenar las expectativas de todos los fans. Siempre va a haber alguien que esté enojado, ¿no? O de que sí. Mi versión de Half-Life 3 era mejor. Mi fanfic es perfecto. O sea, siempre va a haber ese tipo de gente. Entonces... Sí, nunca puedes complacer a todos. Sí, exacto. Pues no. Entonces para que estén siempre vigilantes de cualquier persona que agarran, esconderse. Ajá. Y buscar a un adulto. Ah, por ejemplo, Yooka-Laylee, que esa es otra. Ukulele. Yo ese no le doné, pero le tengo muchísima fe, ya que son el equipo original de Rare. Pues sí, los de Banjo-Kazooie. Pero bueno, es que si nos damos cuenta, tanto Inafune como Igarashi, pues no cambiaron nada de gameplay. O sea, Mighty No. 9 es un Mega Man. Longstain uh-huh. es un Castlevania. Yooka-Laylee pues va a ser un Banjo-Kazooie. Sí, o sea, va a ser traer de vuelta títulos que pues los inversionistas de algunas empresas pues o los desarrolladores no los quisieron apoyar, como Capcom que mató a Mega Man, Konami recientemente que ya se alejó de las consolas. Pero lo de Rare yo lo veo diferente, porque lo de Inafune y Yuji Igarashi, ¿sí se llama así? Son una son como el nombre de una persona. Pero en Yooka-Laylee estás hablando de que es un equipo, o sea, es el equipo original. Ah, sí, claro. Ajá. A mí me da más confianza saber que es un equipo que sabe cómo trabaja que un tipo que dirigió algún juego hace como 20 años y que tiene un equipo nuevo que no sabe cómo trabaja. Sí, en eso tienes razón. Ahí ya sabes que el juego va a ser más fiel al original que lo que puede ser un equipo nuevo. Sí, y ojalá que así sean todos, ¿no? Que últimamente pues obviamente vamos a ver estos como que Kickstarters de personas que estuvieron en X o Y desarrollo. Como le dicen, el Not Mega Man, el Not Banjo-Kazooie, el Not Castlevania. Y obviamente, posiblemente veamos el Not Metal Gear. Uh-huh. Si es en que 2 años máximo. En 2 años vamos a ver el Not Metal Gear. Y yo ya estoy viendo. Kojima en Televisa también. Esa es la más. Yo ya estoy viendo en un universo alterno de que Miyamoto sale de Nintendo y hace su Kickstarter para hacer su secuela espiritual de The Legend of Zelda, porque desde que entró este compa, nuestro amigo, ahí se me fue el nombre, el nuevo presidente, Iwata 3.0 de los Zeldas. No, Iwata con cara de chinguen todos los asumale, vamos de Melia. Y el nuevo presidente es 5.0 Iwata. Tatsumi Kimishima. O sea, hasta Iwata. Hasta el nombre de Iwata es más fácil de pronunciar en todos los idiomas. ¿Te das cuenta? O sea, hasta más que el de Reggie, porque su apellido, quién sabe cómo se dice. Se dice Físame. Bésame. Reggie, bésame. Ah, Anuma, gracias Edo. Ah, bueno. El director. Ya nos vamos a comerciales. Y pues regresamos de estos cortes comerciales Ya saben quién nos patrocina, ya se saben toda la Biblia, así que no me hagan repetirlo. Regresamos de los cortes comerciales. Comerciales. Comerciales. Capítulo 12. Punished Talía. A Fallen. María da del barrio. María la del barrio soy. Thank you. Ah, chinga. Ah, ya. Yeah. Acaban de escuchar Another Day in the Paradise de Phil Collins. Viernes de Phils. Viernes de Yo-Yo. De Yo-Yo Phils. De Yo-Yo Phils. Pero continuando con el tema, o vamos a hablar de otro tema, porque este es el podcast más improvisado de todo. Nos quedamos sin. Ya saben que esto no es un podcast. Aún así le es que no es un podcast. Canal. Aún así le improvisamos. No sabemos si a partir de este minuto nos vamos a retrasar hasta 2016. O sea, o si vamos a abrir un Kickstarter ahorita en ese mismo momento. No lo sabemos. Porque no somos un podcast. Y nunca lo seremos. Jamás. Jamás. Dios nos libre de ser un podcast. Cuando hacemos un podcast, never. Ese día López Obrador llegará al poder. Mientras tanto, seguiremos siendo un no podcast. Así que podemos hablar de... No sé, la verdad. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Pokémon Go? El mame de Pokémon Go. Uy, todas las pláticas. Todas las pláticas tan pendejas y tan chidas que salieron de ese tema. De Pokémon Go. Que por dónde empezar. Hubo dos corrientes. ¿Qué es Pokémon Go? Hubo dos corrientes. La gente que lo amó y que lo odió. La gente que tiene un iPhone y la gente que no. A ver, escuchemos. Ajá. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es Pokémon Go? Bueno. Es un juego de Pokémon para tu celular que en el tráiler que nos mostraron, pues nos pintaron los Pokémon super holográficos 3D, chinga tu madre, Mewtwo volando sobre tu cabeza, cuando al final de cuentas el gameplay va a ser que vas a estar viendo tu GPS de Google Maps y en la pantalla vas a ver una Pokébola y ya. Sí, no es el gameplay. Sí, vas a utilizar el GPS del celular y cuando el mismo GPS detecte que ahí está un Pokémon te va a vibrar el celular y es donde los vas a sacar y es donde los vas a capturar a todos. Que en sí, como dicen en el chat, en sí juego salió más por una broma de Google. No sé si se acuerdan de esa broma de April Fool's Day que hizo Google. Sí, por eso, hace 2 años. Y sí, que fue exactamente lo mismo. Yo sí capturé Pokémones en ese juego. O sea, nos mostraban de Google Maps. De Google Maps. Capturé a Snorlax en el batallón. Y que pero, se enviaron los certificados de maestro Pokémon. Ah, sí, la tarjeta. Ah, sí, que si los capturabas, pero si te fijas, ibas a ser este becario de Google. Y ahí ibas a tener a todos este capturando Pokémones para entrar a Google, a Silicon Valley. Regresando al mame de Pokémon Go. Del Go. Siento que sí se van a empezar a armar esos grupos de... Es un grupo de expedición para buscar Pokémones alrededor de la Ciudad de México. Y pues nos van a saltar mientras estamos atrapando a Pikachu ahí en Tepito. Y las chicas malas de la Merced nos van a quitar el celular mientras atrapamos a Charmander. O sea, va a ser el mame, pero sí, pero heavy. Pero aparte del mame, sí, toda no la gente que le va a entrar, o sea, gente que nos van a armados. Sí, aparte, o sea, le va a entrar gente de todos lados, o sea, hasta la tía. Hashtag la tía va a estar jugándolo. Solo porque va a ser gratis y... Ay, mira, atrapé una... un árbol con brazos. Atrapé una tortuga con pistolas de agua. O sea, hasta la tía va a estar metida ahí y te va a mandar solicitudes de que si quieres cambiar un Pokémon, si quieres cambiar un Mewtwo por un Ditto. O sea, los niños ratas van a estar insoportables porque siempre ellos ya literalmente ya nacen con el chip y llevan como dos o tres tabletas siempre. Entonces, mira, fíjate que Pokémon Go podría funcionar para los niños que nunca han tocado una consola de videojuego y les puede introducir. Es como que digamos la redención. Pero no creo. Los niños ya están muy traumados con los pájaros emputados y con el con el Candy Crush. Para que peleen Pokémon Go. Puede que funcione o puede que lo ignoren y mejor bajen otra app o bajen Minecraft conociendo a los niños. Pues no creo que vaya orientado tanto a los niños porque necesitas poder transportarte en una ciudad o en el campo, no, y aparte, o viajar al Vaticano para parar Zeus. No, y aparte los niños no tienen el dinero como para mantener un saldo o tener un plan de internet. Entonces eso lo pagan los papás. Yo creo se lo pagan los papás. Yo creo que los de los chavos de entre 18 y 20 y tantos, 30 y tantos, pues le van a entrar cañón. O sea, ¿es nosotros? Pues sí, nosotros los nobles, los pobres, los proles. Que cuando los dices proles. Niños, los entrenadores y los entrenadores, cuando dices niño y tablet, pues ya uno piensa por qué los papás están comprándole celulares y tablets al niño. Pues por una simple razón: es demasiado accesible comprarle un celular que comprarle una consola de videojuego. Ya es ley, y es una ley que está ahorita. No, y aparte lo usan de niñera. Lo usan de niñera. Ajá. Es una niñera. Literalmente el celular se quitan toda responsabilidad. Por ejemplo, a nosotros, nuestra niñera, pues era un Game Boy. Era un juego de 9000 juegos en uno. Que todos eran. Los tazos. El tazo era la niñera. Pero bendita tecnología. Hashtag la niñera. La niñera. La nana Frank. Todo lo que aprendí de la vida fue de jugar en Nintendo 10. Por eso es que estoy muy rayado. Estoy muy muy usado yo de la vida, golpeado por la vida, igual que mi Nintendo 10. Pues sí. Ay, chao. Mi niñera era un Game Boy, mi niñera era los tazos, ahora la niñera de mi sobrino es una tablet. ¿Qué hemos hecho, sociedad? Para que el niño tenga la tablet, tenga el teléfono. La niñera de tu sobrino, la niñera de tu sobrino es la Pepa. Verga. Cuando vi por primera vez el diseño de Peppa Pig, dije, no mames, ese es un pene, güey. Si tú lo ves a más detalle, Peppa es un pene. Güey, tranquilo. El otro día vi ese programa y me diga animación como de 10 cuadros por segundo. Y hecho como con crayones. Si ves, neta, en serio, se vio en el diseño de Peppa. Es un pinche pene, no mames. O sea, yo le formo forma de pene. Y se llama Peppa. Y se llama Peppa. Y lo peor de todo es que Aquí no hicieron este... ya la vi. Como para cambiarle el nombre a Pepa. Los niños lanzan burbujas con la Pepa. No mames, Josque. En estos casos son los que me gustaría que las mismas... Las mismas doñas que decían que Pokémon era satánico lo salgan y quitan a la Pepa del aire. Ay, no, es que Pepa es para niños. O sea, Pepa Pig es como el pene chiquito y... Neta. Les dice a los niños, si tienes pene chiquito, tu vida puede salir bien. Encontré una foto. Te lo voy a poner en el chat. Lo bueno, esta hermosa foto que... ¿Qué? O sea... No, ya... No... You cannot see, o sea... Una vez que lo ves, ya no puedes ver la Pepa igual. Ya no. Ninguna. Ya no. Yo no ves a la Pepa igual cuando te imaginas que la Pepa es un pene. Esa imagen, hermano. A ver. Está cabrón. Estoy en lo correcto, o sea. Digo, fue la más decente que encontré, ¿no? Porque, o sea, yo no me acordaba cómo era. Pues la tuve que buscar, ¿no? Y dije, no, pues sí, sí se parece, ¿no? Pero ya, usando la imaginación ilimitada que todos tenemos, pues se cumplen los deseos, ¿no? Y pues aquí tenemos a la Pepa. Armando enseñando a la Pepa. Y Armando, ¿a poco yo es que se le sale lo barrio? O sea, se le sale como que... Porque aquí no está desatado. Dios que... No sé. Pues es viernes también. También sí, hay que alburearnos un rato. O sea, como ese chiste de... Ya se mojó la Pepa. Que no mames, sabes que aquí el mexicano le va a encontrar el albur a un dibujo y... Y pues qué puedes hacer, ¿no? Sí, pero ahora va a ser imposible ir en el camión pues y sí, ver a la niña con su vestidito de Pepa y niña, tienes un vestido de un pito. Y un pene. Mira, mamá, la Pepa en mi pecho. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? O sea... No. Te mojó la Pepa. Hasta que la Pepa aguante. Ya ni recuerdo que estábamos hablando antes de hablar de la Pepa. De Pokémon Go. De Chobo Knight, ¿no? Estamos... Atrapar a Pepa en Pokémon Go. Estamos hablando de Chobo Knight. Ya te voy a atrapar la Pepa. Oye, tranquilo. Ahora ven porque necesitamos 10. A Chesto. O sea, Chesto guarda la cordura de este programa. Nos top 10 de Pepas. O sea, es la voz de la razón. Nos calma, nos cuadra, hace que no aprenda. No estaría pasando esto. Ajá, no estaría pasando esto. Un saludo a nuestra amada Chesto Berry. Saludos. La asesora de todo esto. La asesora de contenido. Pero sí, o sea, empezamos y... La que nos censura. Okay. Pero regresando al asunto de Pokémon Go. Ya. ¿Qué podemos terminar con el asunto de Pokémon Go? Las pues de que la gente se puso ganosa en Twitter. Y las playeras para que llevaban la pepa en el pecho. Horrible. Ay, Dios, que vienes bien tremendo ahora sí. Ahora sí, Yosuke viene tremendo. Deberían de invitar a Yosuke. Capitalismo. Sí, un día hay que invitar a Yosuke. Yosuke, tienes invitación abierta. Igual que... A que nos hable de negocios. O sea, Waka también tiene invitación abierta. Más bien, todos en el chat tienen invitación abierta, pero... Todos. Como en el Seguro Social, se tienen que formar y tienen que esperar su número de cita. Si no, pregúntenle a Julio de Puebla. Por cierto, no he visto a Julio de Puebla en el chat. Han de estar jugando Destiny. Seguro anda Destiny. Anda exótico. Anda exótico el pinche Julio. Recuerden hashtag ando exótico. Que pinche chaquetas, no mames. Con sus mamadas de ando exótico. Pues que, güey, yo sí ando exótico. Tanta pepa, sí. Pues hasta se hizo hashtag. Hashtag ando exótico. Ah, me pues. Ya ni sé de qué hablar, la verdad. Vamos a hablar de un tema random. A ver, chat. Un tema random. Gente, propongan temas. O en Twitter, a ver. Ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, por mientras pon otra canción de El Ratón Vaquero de fondo, nomás para recordar el cacahuatazo. Uh-huh. Aguántame. Aguántame nomás tanto. Solo por los luz. Uy, el cacahuatazo. Que como todos saben, el cacahuatazo fue hecho por una gorda de morado. O sea, ya está comprobado que efectivamente era de morado y estaba gorda. Hey, la del cacahuatazo era una gorda de morado. Así que bueno, ¿qué podemos hacer en ese asunto? ¿Podríamos decir que fue la gorda de morado original? Más bien la gorda de morado prime. Exacto, fue la paciente cero de, o más bien la gorda cero de morado. La pandemia de las gordas de morado. Fue la Mark 1 de las gordas de morado. La alfa y la omega. Fue el zen. El inicio. La raíz de todo mal. La gorda génesis. La gorda génesis. Fue como Adán y Eva. Pero engorda. De morada. Solo que sin Adán. Se comió a Adán. Y de paso a la víbora. Y de paso a Dios. Y a todo el jardín del Edén. Se comió el jardinero en la gorda de morado. Recuerden, niños, hasta se comió a los dioses de otras religiones. Gorda de morado en la calle. Yo soy una gorda de morado. Al año muere más gente por ataques de gordas de morado que por tiburones. Información que cura. Si usted ve una gorda de morado, aléjese. Mucho ojo. Mucho ojo. Mucho ojo, cuate. Que ya ni sé quién se va a morir primero, si Elena Poniatowska o Chabelo. Yo creo que Elena Poniatowska. No, Chabelo, nunca muere Chabelo. Chabelo es Dios. Chabelo es Dios. Chabelo es el día que Voldemort. Se muera, se acaba el mundo. O sea, Chabelo es como Voldemort. Dividió su vida en Horrocrux, que eran todos los regalos que daba en la catafixia. Sí. Yo creo que hablemos del doblaje español latino original de Saint Seiya. Espérate. De PlayStation. ¿Qué sí. pasó? Vamos a rola. Ah, ok. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Acaban de escuchar What is Love de Hathaway, de este negro que nos hizo bailar a todos en los 90. Saludos al negro. Saludos al negro. Ya saben, ¿no? Que en este podcast vamos a mandarle saludos al negro. Me saludan al negro. Hashtag el negro. Hashtag el negro. La negra. La negra. Es pariente de la negra de Ubisoft. Híjole, pinche negra. Ahora este año se la rifó la negra. Porque ahora no usó tacones. Ahora sí, se fue en tenis, ¿no? Se fue en tenis porque no mames, se veía hiper alta con tacones. Pero porque iba a bailar Just Dance, ¿no? Y al final no. Ni se armó. No sé. Ya ni me acuerdo. ¿Cuál era el siguiente tema que íbamos a hablar? Doblajes, tío. Ah, sí, doblajes. A todo gas. Átomos. A darle átomos. Onda vital, a todo gas. No sé si han visto, no sé si has visto en YouTube cuando se hacen los debates por el doblaje. No, ¿cómo? Más en Los Simpsons, o sea, si buscas Los Simpsons doblados en español, ves ahí el pinche desmadre que se hace de que en los comentarios. Es que el doblaje mexicano es una mierda. Arriba el doblaje español, tío. Y uy, a todo gas. Y ves a los mexicanos peleándose con los españoles con los chilenos por el asunto del pinche doblaje. Y todo porque es que en España respetamos los nombres como Homer. Sí, Homer. ¿Te has puesto a pensar que un hombre puede disfrutar el sudor de su trabajo? No, dice el hombre de Estados Unidos. Le pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Le pertenece a Dios. No mames, cuando escuché ese intro de Bioshock en español gallego, automáticamente cambié el idioma de la consola. Me pasó lo mismo con Infinite. Te tengo miedo a ti. Ah, pues que ¿cuál estaba jugando? Ah, estaba jugando New Vegas. Igual así el intro en español de la guerra. La guerra nunca cambia. Y así que, qué hueva. Ya nomás de aquí me salté esa parte. He jugado Little Big Planet. Little Big Planet. Pero el que nunca se va a olvidar, pues obviamente es el doblaje de Smash. Entrenadora de Wii Fit. Rey DDD. Samus Zero. Duck Hunt. Ay, lo bueno es que ahí no dijeron. Perro de casa. Carby. No, güey, cuando Armando, podrías hacer un loop infinito de Carby. Carby. No, pero cuando le meten los extras de Carby de metal gigante. ¿Y tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Malditos españoles. No mames, pinches españoles. Lo bueno es que nunca escuchaste el intro de Mirror's Edge. Ey, Faye, pero que te habéis ya parado de ese golpazo. A ver, vas a esperar a tu compañera para entrenar. Ay, ese juego me lo chuté todo en español de España, tío. Yo igual, o sea. No completo, pero me acuerdo que está en español. Traducido. En ese entonces no sabía que cambiando el idioma a la consola se cambiaba el juego. Sí. Sí, yo por eso amo los juegos de Naughty Dog, que no necesitas salirte del juego y cambiar la consola, sino tú puedes hacer la combinación que quieras. Quiero subtítulos en francés con idioma en inglés y los menús en italiano, y puedes hacerlo. Ándale, esos sí son juegos de que sí te permiten hacer esos cambios. Porque digo, o sea, a mí me gusta, me gustan dobladas, pero cuando se hacen bien, dobladas. Y pero más que nada en los textos. O sea, si tengo menos problemas que el idioma venga, que el texto venga en español de España, a que las voces vengan en español de España. ¿Sabes cómo? Porque igual con el texto nomás ves que vienen las palabras como tirachinas. Y tú dices, ¿qué es una tirachinas? Ah, es una resortera, ok. Ah, no mames. Y tu cerebro lo bloquea. O sea, tú ya sabes que tirachinas es una resortera y cada vez que no lees, que ves la silueta de la palabra tirachina, tu cerebro la cambia por resortera. Pero cuando es una voz, sí, es muy insoportable. Cualquier juego, cuando un personaje con mal doblaje o lo que sea te dice, cógeme, coge esto, coge mi hija. Eso se me quedó grabado de... Cógete la espada. De jugar Resident Evil 1, 2 y 3. Ah, no, el 4, en el de, cógetlo. No, pero en los 1, 2 y 3 era de que, coged hierba verde. ¿Qué pedo, qué? ¿Qué cogí qué? Y otro imbécil. En el 4 pues ya fue más notable. Digo que hasta eso, que en el 4 pues ya te ponen la situación de que estás en España, ¿no? Un lugar que pues, no desearía estar ahí en ese momento. Pues ese juego es raro porque he intentado ya el acento y no parece español ni mexicano ni latinoamericano, o sea. Porque si te pones a ver, algunos personajes te hablan como, les escuchas así, ¿no? Pero, por ejemplo, el que dice, tras de ti, imbécil, pues, ¿qué idioma es ese? ¡Os voy a hacer a pedazos! Es un español neutro. Agarró, es Resident Evil 4. Que hablarán si quieres español, un español gallego, es pues un pinche español neutro, pero... Es pasable, aunque sea ese doblaje. Me recuerda como que el doblaje del remake de Devil May Cry, el DMC de... Ay, déjame acordar la frase, déjame. El limbo se ha destrozado sobre nosotros. Ahora podemos gobernar. Dejaremos de ser como Mundus. Hombre. Y es que porque en el doblaje tienen que decir los nombres en inglés tan piteros, tan feos, tan horribles. Porque se escucharía igual de cagado si lo dijeran en español. O sea, si dijeran la traducción literal de sí, y cosa en español. Sí, la verdad es que sí, pero ni una ni otra, ¿sabes cómo? No van con una. Ahí en el chat nos están pidiendo que leamos una imagen que Josque puso, ¿quién se la avienta? A ver, va, vamos a hacer esto. Aquí los tres, nos los vamos a aventar diferente, ¿va? A ver cuál sale más chido. ¿Al mismo tiempo? No, güey. El burro por delante, entonces. Así que vas a... Y que fuéramos fusión de Dragon Ball. ¿Yo, güey? Sí, güey. Okay. ¡Un buah, pavo! Tengo un hambre que lo flipas. ¿Cómo no jale algo para allá? ¡Me va a dar un yuyu! ¿Qué sigue? Pues si quieren yo... Va. Hace rato Edo decía... ahí en el chat... que quería ver una voz de documental... que una vez comenté en Twitter... Entonces no sé si quede con esto... porque eso es una voz monótona... pero va Edo, Va por Edo. ¡Buah, pavo! Tengo un hambre que te lo flipas... como no jale algo, pero ya, me va a dar un yuyu. Esa voz queda perfecta leyendo cosas de la naturaleza. Ajá. Como, el gancho ha visto a la gancha. La gancha le extiende las plumas. Quiere que se la tire. El gancho anda duro. Y cosas así. El problema es que con esa voz mi mente se pone en blanco y no sé qué decir. Ah, no mames, la voz gallega en documental es la más chingona que he escuchado. O sea, hasta me podría dormir así de escuchando una voz española, ¿verdad?, diciendo un documental. Pero va. ¡Buah, pavo! Tengo un hambre que lo flipas. ¿Cómo no jale algo? Pero ya, que me va a dar un yuyu. Hay que diseccionar esas frases. ¿Qué diablos está diciendo esa chava? A ver. Buah, pavo. O sea, ¿Qué es buah? Es como, ay, güey. Vamos a traducirlo del español. Vamos a traducirlo al español mexicano, chileco, ¿no? Mira, ay, güey, no mames, me va a dar algo. Chingón. No, o sea, a ver, todo, güey. No mames, güey. Tengo un hambre de su puta madre. ¿Cómo no me traje algo para allá? Me va a dar un pinche patatús. Ahí está. Ok. Que te lo flipas. Que te lo flipas. En el año de 1945, en la guarida del lobo, tenemos obviamente lo que serían los restos de la guarida donde Adolf Hitler pasó los últimos días antes de que el ejército rojo tomara Alemania. Él, junto con su señora esposa Eva Braun, se suicidaron con una bala en la sien y con una pastilla de cianuro. Y a todo gas. Arretido. Ah, mira, un tema que estaban diciendo que en la semana fue como que el mame, el retorno del Flippy. Uy, el Flippy. Yo hoy salí a casa de Flippies. Nunca probé el Flippy. No recuerdo haber probado el Flippy en mi infancia. Ni yo, o sea, yo nunca la probé y tampoco probé el Flippy. Entonces, no sé si alguien me puede explicar qué es esto, todo el mame del Flippy. Es que el Flippy era un dulce, bueno, un panecillo, no sé si originalmente de Gamesa o de alguna otra panificadora que después se compró, de finales de los 80, principios de los 90, que era como un gansito, pero con malvavisco adentro, y que desapareció, sin más. Y ahora Mamut lo trajo de vuelta, y la gente se alocó. La bronca es que casi en ningún lado hay. Como que la mesa no ha distribuido las tiendas o no sé qué. Está pasando lo mismo que con los amiibos. Hoy lo busqué y no encontré. O sea, es más fácil encontrar un amiibo que un Flippy. Ajá. Sí. Con un Flippy te compras un amiibo de Marth. Ah, Marth ya es común, ya es el nuevo Luigi. No, te compras. Bueno, el Marth de antes. Primera edición, ¿no? Porque si no es primera edición, no vale. Para nosotros los fundadores. No mames, pinche mame, estuvo cabrón de... Nosotros somos los fundadores porque estuvimos en la primera oleada de los amigos cuando los conseguimos. No mames, güey. ¿De dónde sacaron eso? No sé. Pues yo lo saco del grupo de amigos Hunter México. Y dicen cualquier pendejada de esta. O sea, de ahí saqué de los fundadores. De ahí saqué de que... contra los vendedores o algo así que dice, llama. Ah, ya, no, en ese estoy yo, el de Amigos México contra los revendedores. No, ahí se están peleando a cada rato, güey. O sea. No, mira, en el de Amigo Hunter México, ahí saqué este de los fundadores. El de voy a abrir una demanda contra el que me vendió esto porque me llegó doblado el cartón de la esquinita. O sea, ya lo estoy haciendo legal, que voy a demandar a alguien porque me llegó doblado el amigo. Desde también saqué de aquí del grupo de que pedí un amigo de Olimar y un Kinder Sorpresa y nomás me llegó el Kinder Sorpresa. ¿Por qué me pasó esto? Y pues sí, o sea, de que todos... Cada vez que ponen un amigo europeo, encabronan, güey, se imputan, o sea, no sé qué pedo con sus vidas de que, ah, güey, no es americano, no me importa, los americanos valen más. Quítale 200 pesos por ser japonés. Sí, o sea, güey, que... la misma pinche figura, solo que con otra etiqueta, no mames. Pinche pero fundador sí. De mierda. Si no es americano, no. Porque es, esa es la. La misión, la visión y el proyecto de vida de los fundadores. Es de que si empezaste tu colección de amigos con americanos, la terminas con americanos, güey, es de a huevo. O sea, no te puedes dar el lujo de tener un japonés y un europeo. A huevo, todos americanos. Todos. Sin excepciones. Cuando a un fundador le llega un amigo con el cartón doblado, le da un shushu. Yuyu. Yuyu. Pero sí, se me hace una jaladez el asunto de los fundadores. No mames. No fundaste nada. O sea, espérame tantito. Déjeme pongo en modo Asher. ¿Qué mamás, pinche prieto? Tú no fundaste nada. Quítate las cejas para eso, ¿eh? Espérame tantito, deja, busco mis cejas. A ver, déjame quito las cejas. El rastrillo. Espera. Es que, mira, ya encontré aquí la foto de nuestro amigo que nomás pidió, que nomás le llegó su Kinder sorpresa. Entonces, uy. Se los va a pasar ahí en Twitter, por si lo quieren ver y saber qué se siente esperar a un amigo y que nomás te llegue un chocolate derretido. Wow. Nadie quiso hacerme cambio por mi huevito. Vamos a ver. En el grupo de Amigos México contra los revendedores. Paquete tripack 750. Te contiene a Olimar, Bowser Jr. y un pinche muñeco de Disney Infinity. No mames. Los de Infinity están más chidos. Pues sí, están más chidos, pero pues nadie los compra. Qué bueno, porque luego los encuentras más baratos. Y en remate cuando sale el siguiente Infinity. Vayan a Blockbuster antes de que cierren, ahí tienen Infinities. Disney Infinity. Uy, Blockbuster, que se nos va. Sí, ¿ya están listos para la carroñería? Pues yo fui hace 2 semanas y les digo literalmente, me quedé ahí un buen rato contando los juegos de FIFA que tienen en remate. Y eran como 56 FIFA 2012 para PlayStation 3. 52. 52 juegos a 69 pesos. No puede ser. Y Samus me mandó el puro chocolate. Pero bueno, ¿sabe? Chance. Y en el chocolate venía el amiibo. Sí, es que, y aparte, luego quiere buscar el cambio, ¿te fijas? O sea, le llega. Así fue mucho el día 1 de esta Wave 5 de amiibos. De que gente que compró 3 Doctor Mario, 3 Olimars. Así de que luego que los compraban, busco cambios, los vendo al triple. O sea, luego son este tipo de gente que... O tomando los que son europeos o japoneses, sale el americano y cambio por americano, doy diferencia. Uy, sí, no, porque el americano es más caro. Busco amigo de Lucina, doy Lucina europea más 500 pesos a mi favor. No mames. Porque los americanos son más raros. Ah, bueno. Son fundadores. Mira, ya que estamos en el asunto de diferencia a mi favor, Armando, tú, mi querido Armando, dime, te escabulles en ese mercado negro de los grupos de Facebook de compra y venta de videojuegos. Platícanos. Ajá. En estos, ¿qué será? 10 últimos minutos de este Punisher Talia? Pues mira, yo estoy más activo aquí en el grupo de videojuegos Laguna, compra, vende y cambia. Y pues lo que me duele realmente ver es como los pinches revendedores literalmente compran juegos rarísimos de Super Nintendo a 100 pesos. Se esperan una semana y los vuelven a vender arriba de los 600 pesos. Pero aún más me duele la gente que los compra a ese precio. La neta. O sea, la neta les quiero decir, estás pendejo, güey. Estás bien pendejo. O sea, ahorita mismo, hace como 2 horas, se vendió un Sunset Riders de Super Nintendo. Este juego de Konami, descansa en paz Konami, de vaqueros, en 500 pesos. Y ni siquiera tiene calcomanía. Y yo así de que neta, güey, neta pagaste el doble de un juego que lo pudiste haber conseguido en mejor estado, solamente porque pues sí, güey, lo viste y lo querías, pues tú lo pagas, ¿no? ¿Y si quieres raro? Sí, o sea, no es raro, pero es cotizado. ¿Sabes cómo? Son ese tipo de juegos que todo el mundo quiere. Como el Earthbound. Como el Earthbound. Como, ¿qué te puedo decir? Vamos, Ocarina, en Zelda Ocarina of Time en 64, no es un juego raro, pero es un juego que todo el mundo quiere y se vende en pan caliente. O sea, les puedes decir, te los vendo en 500 varos, te lo compran. ¿Por qué? Porque pues la gente lo quiere tener. ¿Y qué más? Antier hice el... ¿Cuándo fue? Hoy, el martes. El martes hice el experimento social, pues de preguntar en el grupo si alguien vendía Xenoblade Chronicles para Wii, y obtuve 2 respuestas. Una fue del revendedor, el revendedor más pendejo, que es el que te digo que compra los juegos de Super Nintendo en 100 baros y luego los da en 1000. Me dijo, uy compa, pues mucha suerte porque ese juego está carito. Ese me dijo. La otra respuesta fue, te mandé un inbox. Yo así de que, ok, a lo mejor este vato ya tiene el juego y sí me lo va a vender. Y pues le pregunto, ¿no? Por el inbox. ¿Qué onda? ¿Tienes el juego para venderlo o qué precio tienes, no? No, o sea, me sale, no, es que te quería comentar que yo tengo el juego, yo tengo mi Wii hackeado y tengo el juego ahí a memoria y se juega chido. Pues, chafa. Gracias, chido. Ok, y ya, o sea, no, compa, yo nomás te quería ayudar porque ese juego está caro y pues, si nomás lo querías jugar, pues ahí está el hackeo y la chingada y... ok, sí, Simón, sale. Fierro, pariente. Troca. De rancho soy. Cero miedo. Sí, de rancho. Amor clonado por Hideo Kojima. Sí, o sea... Producido por Juan Osorio, Hideo Kojima, Italia. Y digo, o sea, en este grupo veo de todo. Y por, jale. Híjole, ya se me hizo. Así como las hace 2 semanas pasadas, que nuestro amigo Hunter hizo su preventa en vivo. Aquí alguien en vivo ya me está ofreciendo un Game Boy Advance SP AGS-101 color rosita. Y pues se me hace buen precio. Ahora lo quieres para piezas, ¿no? De pantalla. Sí, lo quiero para piezas. Pues vas. ¿Cuánto pues voy? ¿Dólar, hijo? ¿Cuánto dólar? Me lo está ofreciendo en $350. Arre. Está bien. Y es para y que es vayas a otra vulcanizadora por él. No, güey, ande. Esta es otra anécdota que pasó hace pocas horas. De que vi un güey que estaba vendiendo hablando de Star Fox. Estaba vendiendo Star Fox Assault para GameCube. Y pues yo lo veo y dije, ah, chingues, si este es lo original. Y le digo, ¿qué? ¿Cuánto lo vendes? No, 100 varos. No, de volada inbox, ¿no? De que, ¿qué onda? Si me interesa, ¿dónde nos vemos o cómo le hacemos? Y lo único que supe de él, que nomás me mandó dos respuestas, fue de que... Ah, pues yo le digo, ¿y en dónde entregas? Yo soy de Gómez Palacio. Y me dice, no, pues en seguridad pública. Y ya, güey, y nomás me contestó eso y yo le contesté, ¿y en dónde es eso? Y ya, o sea, ni me dejó en visto, o sea, ni ha visto el mensaje. Pues que el dude está preso, ¿o qué? Pues yo creo, me querrá saltar un pedo. Pero sí, o sea, otras anécdotas que he tenido así en compraventa, pues es de hace 3 semanas. Fui a, pues cuando, pues esa misma, cuando conocí, bueno, no conocí, cuando volví a ver a Yosuke también ahí en el centro de Torreón, que me voy en directo. Pues ese mismo día también me fui a otro centro comercial ahí de Torreón, que es Intermall. Y creo que también ya lo había platicado. Pero pues me quedé de ver ahí con un chavo. Y pues le compré los juegos de Mario y Luigi Bowser Inside Story, Metroid Prime Hunters y uno de Profesor Layton, como los 3 por 500 pesos. A ver, o sea, sí, en total. Vamos a los cortes comerciales. Ahorita regresamos para, creo que ya, una última plática y nos vamos a dormir. Va. Lo último y nos vamos. Por mientras compro este Game Boy Advance Rosita. Y vas. Les cuento. Recuerda que este podcast es patrocinado por Yucatecos SADCB. Productos de calidad. Producto 100% mexicano. Yucatecos SADCB. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it isn't. I'm sure of it. Smile from a veil. think you could tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part? Escuchar Wish You Were Here de Pink Floyd, que aunque no lo crean, cada vez que escucho a Pink Floyd me acuerdo de la senpai. Ay. Yo quiero ser la senpai. No, cabrón, estás muy feo, güey. Estás muy feo para ser la senpai, güey. Bueno, traté de serlo. Lo trataste. Pero creo que solo contratar no se puede tener toda la vida. Pues no. Anécdotas, Pato Aventuras. La última y nos vamos. Al principio del mes le compré a un güey lo que viene siendo Zelda Twilight Princess para Cubo, para GameCube. Y pues todo, mi trato con él pues fue todo bien, ¿no? O sea, nos vemos en la Friki Plaza a tal hora, yo ando exótico, ando con esta ropa, mucha chihuahua. Hicimos el trato y así quedó. Y pues el juego no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero a la siguiente semana, en el mismo grupo de Facebook, sale la noticia que, oh sorpresa, oh Dios mío, a la persona con la que hice tratos es un ratero. Y vendía juegos robados. Pom, pom, pom. Robaba juegos ahí en la Friki Plaza. Se robó dinero. Se robó a tu hermana. Los tratos. Se robó a tu hermana. Nunca te la devolvió. Se robó las boletas de la elección. Hacía tratos en lugares sospechosos y nunca iba. O sea, todo un pedo ese güey, todo un pedo. Y pues no sé, güey. Igual y chance, si alguien está escuchando aquí de La Laguna, si te robaron tu copia de Zelda Twilight Princess para GameCube y atrás en el manual tenías escrito un mensaje muy bonito, que a lo mejor eres mujer, pues quiero decirte que yo tengo tu juego y no lo revendo. Entonces, pues sí está feo eso, ¿no? De que te vendan cosas robadas. Y pues nunca sabes. Espérenme, es que también estoy platicando acá con el que me está vendiendo el Game Boy Rosa. Que este güey, por cierto, el de Game Boy Rosa, que también igual hace 2 semanas también le pregunté si me lo vendía y me decía que no. Y ahora resulta que sí me lo vende. Entonces, chavos, pues pregunten en sus grupos si alguien les vende algo y al final de cuentas puede salir una oferta o no. Pero también se dan una idea porque, por ejemplo, yo estaba buscando un GameCube y nadie me vendía un GameCube, nadie me lo vendía. Y así de que yo ya me iba a dar por vencido y de repente 4 o 5 personas se empiezan a vender GameCube. Entonces, todo puede cambiar de un día para otro. No sé cómo le haces para entrar a ese tipo de cosas después de la patoaventura de la vulcanizadora. De la vulcanizadora. Pues es que pues pueden hacerme preguntas. O digo, otra. Por ejemplo, ahorita estoy tratando con esta persona que me vende el Game Boy Advance. Y le digo, mire, yo soy de esta ciudad. Ah, yo también soy de esta ciudad. O sea, somos de la misma ciudad. Ok. Como somos de la misma ciudad, pues vamos en un lugar céntrico, ¿no? No, que sí, en un 7-Eleven. En una Soriana. O en un negocio, o sea. Siempre busco ese tipo de cosas. Ya cuando salió esto de la vulcanizadora, pues ni idea, ¿no? O sea, estuve marcando al chavo y de que no, güey, es aquí. Y yo, pues, güey, mándame un Google Map, ¿no? Por WhatsApp o algo así. Y pues sí, era la vulcanizadora donde me estacioné. Pues sí, así de que what the fuck, ¿por qué estoy aquí? Y pues ya entrando arriba, pues ya encuentras que efectivamente sí tienen videojuegos. La semana pasada también, bueno, más que decirles, es el trato con la gente, porque te das encuentras todo tipo de gente. Por ejemplo, al chavo que le compré el GameCube la semana pasada, pues no sé si era de una zona rural, la verdad, porque sí se veía así, pues sí, sin ofender a nadie, ¿verdad? O criticar a alguien, pero sí se veía de muy escasos recursos. Porque pues hasta el chavo me dijo, no, pues llevo el GameCube en una mochila del Partido Verde. Ah, pues, ok. Y pues sí, o sea, como los pro. El chavito, como los pro. Like a boss. Y sí, o sea, todo bien. Y hasta hice un trato para darle un poquito más de lo que yo le pedía, pero será para darle el camión. la neta. Y otras veces te encuentras con... Otras veces me ha tocado comprarles a coleccionistas que ya no son coleccionistas, pero pues se deshacen de su colección de juegos por una u otra razón, ya sea por los hijos, por la esposa, por la mamá que está enferma. O sea, pues todos tenemos una razón para hacerlo, ¿no? Y pues me ha tocado de los dos tipos de coleccionistas. Los que realmente dan el precio justo por sus juegos, o sea, así tal cual lo compré, así tal cual te lo vendo, o de que, ¿sabes qué? Lo que quiero efectivo para hoy, te lo dejo más barato. Y siempre trato de sacarles plática o platicar un rato más con ellos, pues con estas personas, ¿no? Y me dicen, no, yo tenía un chorro de juegos, pero pues los tuve que vender porque pues ahora tengo que pagar mi carro, tengo que pagar la casa, o tengo que comer. Entonces, pues también de cómo ellos empezaron sus hobbies, o de que, no, ¿sabes qué? Yo ya vendí toda mi colección, pero me quedé con un juego, porque es del que jugué mucho con mis primos, jugué mucho con mi hermano. Entonces, pues ese nunca lo voy a vender. Y me ha tocado los otros tipos de coleccionistas o revendedores, pues que sí, te dan los precios elevados. Por ejemplo, pues tenemos estos chavos que te digo que cualquier juego de Super Nintendo te los venden arriba de los 500 pesos, nada más por sus huevos, incluso sin tener calcomanía. O sea, pues no sé, o sea, ni les quiero dirigir la palabra. O sea, yo solamente leo el precio, escucho el precio y bye. O sea, veo que tú eres una persona pues que nomás ve números, ¿sabes cómo? Ve puro dinero, el dinero es dinero. Sí, dinero. O sea, no ve algo así como que, ah, mira, alguien más puede disfrutar de este A Link to the Past, de este Super Mario World. No, güey, ellos dicen, ah, güey, ¿quieres el Super Mario World? 300 pesos. O sea, ¿qué, güey? O sea, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿de dónde? ¿Cuáles son tus bases para ponerle ese precio? Y luego está la gente que los compra de que, no, güey, sí, te lo compro ahorita en 300 baros. O sea, ¿qué? ni cómo ayudarlo, ¿sabes cómo? O sea, pues no. Sí, pobre chavo, necesita ganar, pues como no. O sea, me sigue impresionando. Y digo, ya estando un buen tiempo en este grupo de Venta Laguna, pues no quiero, no sé si llamarlo mafia, pero pues ya identifico a 4 o 5 de estos revendedores que, pues de que se ven que son amigotes, ¿no? Y pues de que entre ellos mismos se van pasando de los juegos raros. Y de que uno te lo vende 100 pesos menos, otro te lo vende 100 pesos más. Pero son los mismos, ¿sabes cómo? Entonces así de que empiezo a identificar a este tipo de personas para no hacer tratos con ellos. Porque pues ya sé que el precio justo nunca me lo van a dar. Jamás. Ah, pero ellos siempre ven el beneficio propio para ellos. Por eso, niños, no le hablen a los extraños. No compren cosas por Facebook. No, traten de evitar cualquier contacto con cualquiera vulcanizadora de su región, por favor. Si tenemos fans que son mujeres y les gustan los videojuegos y quieren hacer este tipo de tratos, no. No. Tú no. Chicas, cuídense. Mucho ojo. Cuídense, chicas. Mejor háganlo todo desde Mercado Libre. Y sean felices. Y coman frutas y verduras, no lo olviden. Y recuerden que la fiesta. Y boten. Sin globito. No hay globo, sin fiesta. Es correcto. Globito. Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos a este nuestro podcast. Gracias, Armando. Gracias a ti, Hunter. Y también muchas gracias a nuestro invitado, Dani, Los In-House. No, muchísimas gracias por la invitación. Pasé un rato muy ameno. Aunque inventamos los temas conforme íbamos, lo disfruté bastante y espero que la audiencia también lo haga. Ya saben. Este podcast así son es un todos podcast. Los programas, no te creas que. ¿Qué? Armando, ¿no crees que tenemos un... Nada, güey. Cuando se puede, pues planeamos los temas. Cuando no, pues no. Así de fácil. Pero bueno, muchas gracias a todos. Cuando Chisto no está, cuando Chisto se fue, no hay temas, ¿verdad? ¿Vale? Ah, bueno. Cuando Chisto no está, cuando Chisto se fue, no hay tema, ¿verdad? Pues, esté ya o no, no hay temas. Todo sale improvisado. Afortunadamente, pues, ha salido bien. Hasta eso sí. Pero muchas gracias, chicos, por acompañarnos en este nuestro podcast. Capítulo 12, Punisher Talia. Nos pueden encontrar en iTunes como Nepcrew. Recuerden que pueden escuchar igual los capítulos anteriores en iTunes, o si también prefieren, contáctenos y nosotros les pasamos un link donde puedan escuchar el podcast y descargarlo de la manera más más cómoda. Y obviamente pues le mandamos un saludo a todos los chicos del chat y obviamente a todos los a nuestros fans que nos escuchan en los programas ya editados. Muchas gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana. Los dejamos con esta rola donde todos podemos mandarlos. Bueno, no a todos. Donde a todos nos mandan y hasta somos clientes frecuentes. Y por cierto, este tema va dedicado a Peña Nieto. Porque chinga tu madre, pinche Peña Nieto, porque no hay amigos. Adiós. Pinche pe. Despídanse, chicas. Gracias. Saludos, Joaquín. Bye. Acaba de entrar Joaquín. Ay, Joaquín. Ay, Joaquín. Siempre llega cuando ya nos vamos. No, estás cabrón, hijo. Bueno. Ya nos vamos, Joaquín. Y que les vaya bien. Pero trae los globos. Nos escuchas como habitante del futuro. Como decía Toño de Valdés. Y que la pasen bien. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que hacer escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. ¡Chinga yo! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga yo! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga yo! ¡Chinga tu madre! Yo lo único que quiero es que se muera como sea. llegar. Y cuando me despido nos observan tus vecinos para que nadie se quede sin chingar. Pa' que todos chinguemos igual. Chingo yo, sido cruel, así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. Siempre. Te crees una mujer tan solo porque usas brasier, pero te has equivocado, nunca estuve enamorado. Y he fingido mis orgasmos las mil noches que te amé.